realidades. ¿Qué son realidades? Es ver cómo se desperdicia tanta unción en cuatro paredes. Realidad es la tristeza de ver morir a dos jóvenes por una deuda de dinero en la calle. Realidad es que no te montas en un avión con temor a que se caiga. Realidad es cómo hay gente que no obedece la voz de su creador y tienen que venir un plomo explosivo a recordárselo. Es saber que Dios sigue siendo Dios sin ti, sin mí, pero en su eterna misericordia, Él nunca nos abandona. Realidad es escuchar el latir de un corazón hueco y vacío, tratándome de decir dónde yo debo encontrar mi gozo y mi paz. Realidad es ver cómo la boca, por orgullo, le dice a las manos que no las necesita, y por consecuencia, el cuerpo muere de hambre. Realidad es derramar lágrimas por aquello que tú amas y que tú quieres. Realidad es escuchar a la gente vociferando, diciendo que estoy loco, cuando ellos no saben verdaderamente lo que yo siento. Pero ante todas estas realidades, existe una realidad, y es que hay un Dios en los cielos que observa el caminar de esta humanidad, que va cuesta abajo, sin querer darse cuenta que el tiempo es corto, y que cada segundo que pasa, se acerca más su día. ¡Realidades!